Cap, viajeros, seguimos nuestro podcast por Vietnam y nos vamos a Nam Ca Thien. Pero voy a empezar hablándoos de la vida de los digital nomads. ¿Por qué? Bueno, porque estaba grabando este podcast en directo en Instagram, en Viajando Sin Planes. Y mira, me dio por ahí para empezar a hablar sobre la vida de Viajando Sin Planes, porque también es la vida de los digital nomads, los nómadas digitales. Pues porque también estoy en la ciudad de los nómadas digitales, que es Chiang Mai, y estaba grabando en un café, pues pensado para ellos. Y nada, pues vamos a empezar con el podcast de esta semana en exclusiva en Radio Viajera. Y la semana que al día siguiente en iVoox, donde pues podéis apoyar mi podcast, podéis escuchar mi podcast y podéis apoyarlo con una donación mensual de 1,50€, que no es para yo ganar dinero, sino para cubrir los costes, entre otros, de mantener este botón de donación que vale 3€ al mes. Y luego pues la página web, que tiene costes como 60€ al año, pues cubrir estas cosas. Si os gusta mi podcast, si os gusta mi proyecto, si os interesa, es un buen modo de ayudarme, de apoyarme en este proyecto y de que todo siga, de que pueda crear más, de que pueda mejorar los podcasts, las colaboraciones, todo esto. Y que sepáis que mi podcast no tiene ningún tipo de patrocinio de ninguna empresa. Me han ofrecido de empresas de seguros y he dicho que no, porque considero que bueno, quiero dar la información más real, más verídica, más independiente, más verdadera, ¿no? Y más lo que yo he aprendido viajando, y no quiero supeditar mis podcasts, mi manera de hablar, mi manera de hacer a ninguna otra empresa o persona. Entonces, pues bueno, si os apetece y me queréis apoyar, pues podéis seguir este botón y donar 1,50€ al mes para apoyar Viajando Sin Planes, todo el proyecto, desde el Instagram hasta el podcast o la página web, que además le voy a dar un giro. Ya no voy a publicar más el podcast en la página web porque no. Sí que tiene algunos oyentes, pero no es tan. La gente en general me escucha por iVoox o por radioviajera.com. Entonces, pues me voy a dedicar ahí a hacer un blog más sobre las experiencias de mi viaje. Si queréis estar atentos, pues eso, viajandosinplanes.com. Vamos a empezar, que me he enrollado un poquito así al principio. Y vamos a hablar de los digital nomads y nos vamos a ir a Nam Ca Thien, a 3 horas de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam. Entonces, bueno, gente que trabaja, pues diferentes trabajos, ¿eh? No hace falta ser un programador o nada en especial. Yo, por ejemplo, tengo una empresa que me ofrecía ir a cadenas de restaurantes y recoger información sobre esos restaurantes y pasarlos a un Excel. Esa información a ellos les servía, les era valiosa, entiendo, para venderlo a otras empresas, y me pagan por eso. Tampoco es que me haya hecho rico gracias a eso, pero bueno, 200 libras siempre son bienvenidas. Y en internet, eso fue sin buscarlo. Si buscáis en internet hay un montón de ofertas para digital nomads y diferentes sitios, ¿no?, que hacen los digital nomads. Bueno, el podcast no va a ser de esto, pero es interesante hablar de Digital Nomads. Porque, bueno, pues es gente que básicamente eso, trabaja en el ordenador y se va cambiando de sitio en función de la temporada en la que están, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hasta hace una semana era temporada alta en Chiang Mai, por lo tanto, Chiang Mai estaba lleno de Digital Nomads, una comunidad bastante grande, y ahora se han ido todos a Bali, porque ahora empieza la temporada alta en Bali. Lo podéis ver en mi página web viajandosinplanes.com. Tengo cuál es la mejor época para viajar a Bali, cuál es la mejor época para viajar a Tailandia. Bueno, y a Bali y a Kopangan también. Una isla, Kopangan es una isla que se la conoce por la Full Moon Party, pero tiene muchas cosas más. Hice un podcast. Que hablo de Kopangan, pero Kopangan tiene playas espectaculares, tiene montaña, puestas de sol espectaculares, tenéis playas espectaculares. Un sitio que yo creo que vale la pena. Es de esos sitios, no sé si, bueno, si me seguís en Instagram, quizá leísteis esa historia que hice diciendo no me gustan los sitios a los que tienes que ir. Y la Full Moon Party es uno de esos sitios a los que tienes que ir. Bueno, te puedes saltar la Full Moon Party, ir a Kopangan y como todo el mundo va ahí a la Full Moon Party, te vas a cualquier pueblecito al lado y vas a pasártelo muy bien. Un hostal en el que estuve que molaba mucho era Jungle Vibes, ¿vale? Decir, como veis, no está muy ordenado, pero es que no necesito orden. Simplemente, pues, para no dar información que no es correcta, ¿sabes? Ya me la he leído un poquito. Bueno, os enseño la web. iVoox es donde subo los podcasts. Aquí, si queréis apoyarme, podéis apoyar desde 1,50 € al mes. Es donación, entonces no tiene cobro y no es para ganar dinero, sino para pagar los gastos de la web y todo esto. Vale, y esta es Radio Viajera, que es la página donde cuelgo el podcast cada lunes en exclusiva, aunque. Bueno, hoy la exclusiva es para los que escuchéis en directo desde Instagram. Venga, vamos a empezar con este podcast. Vamos a empezar hablando del podcast sobre Nam Ca Tien, que es un parque natural que está al norte de Vietnam. Hace 2 semanas nos fuimos a Ho Chi Minh. Y de Ho Chi Minh hice el podcast y luego nos fuimos a Phu Quoc, que es una isla en el sur de Vietnam, que es espectacular, una isla paradisíaca, es conocida para ir a lunas de miel, pero realmente tiene una vida mochilera muy guapa. Tenéis campos de pimienta al norte, un parque natural, tenéis arrecifes de coral al sur, todo bastante barato. Incluso los vuelos de Ho Chi Minh a Phu Quoc son baratísimos. Pero vamos a lo que nos atiende hoy, vamos a hablar de Nam Ca Tien, ¿vale? Es un parque natural, una de las mayores reservas de fauna, biodiversidad en Vietnam. Y podéis ir desde Ho Chi Minh en 3 horas con el autobús, ¿vale? Estaría medio camino entre Ho Chi Minh y Dalat. Dalat es un destino bastante mochilero. Bueno, está medio camino. Yo lo recomiendo si te gusta mucho la naturaleza, y por una cosa, y es que podéis ver cocodrilos en el lago, podéis incluso coger una barca para nadar al lado de los cocodrilos. Bueno, no sé qué seguridad tiene eso, pero oye. Ver los cocodrilos es una experiencia impresionante. Verlos en la naturaleza, evidentemente, no es ninguna granja ni nada. Entonces, bueno, ¿qué tiene Nam Ca Tien? Nam Ca Tien es un parque natural bastante bien organizado, enorme. Si os gusta la bicicleta, es un sitio espectacular para visitar. Y si os gusta caminar por la montaña, también. Está como en una isla. Está como en una isla. Tienes que cruzar en barco, no sé si valía 20.000 dongs, algo muy ridículo. Cruzas en barco, estás dentro del Parque Nacional y a partir de allí empiezas a seguir los diferentes senderos. Tienen pues jungla para aburrir animales, si os gustan los insectos. De acuerdo con la Lonely Planet, ¿vale? Hay elefantes, leopardos y, espera que me lo guardé aquí, y el guarbisonte. Bueno, si había leopardos, yo no me encontré ninguno, gracias a Dios. Si había elefantes, sería nadando porque tampoco vi ninguno, y el guarbisonte no sé qué es. A partir de ahí, ¿qué sí que hay? Gibones. Hay una reserva de gibones que si queréis hacer un voluntariado. De hecho, ahí tengo los chicos de Destino Mochilero, ellos tienen ahí información sobre voluntariados. Y aquí es uno de los sitios que podéis hacer un voluntariado con gibones, todos estos animales, los leopardos yo no los vi, y no creo que estén ahí al acceso de todo el mundo, si es que hay, ¿vale? Pero la verdad es que pues hay una jungla impresionante, todo tipo de naturaleza, todo tipo de animales, y podéis visitar, podéis tiraros ahí 3 días. ¿Cuál es el problema de Nam Ka Tien, en mi opinión? Que no hay nadie, ¿vale? Entonces, si vais en pareja, si vais en grupo, está bien. Si vais solos de mochilero, como yo iba, a ver, te puede gustar la naturaleza, pero a las 6 de la tarde se va el sol, en el pueblo no hay nada, entonces te quedas un poco como, ¿y ahora qué hago? Es un buen sitio si os gusta la meditación, pues seguramente podéis meditar muchísimo, si queréis relajaros. Es baratísimo, me acuerdo, cogí, era $5 americanos, 4 euros, con habitación privada, vistas a primera línea del río y desayuno, cierto. Y un curry buenísimo hacían allí. Bueno, tenéis diferentes cosas. ¿Cómo se llega desde Ho Chi Minh? Tenéis que ir a la estación de bus de Ben Che Miendong. ¿Vale? Lo buscáis en internet, ponéis cómo ir en inglés, ¿vale? Porque en castellano no creo que os salga. ¿Cómo ir de Ho Chi Minh a Nam Ka Tien? Y ya os sale esa parada de bus. Yo leí por internet que tenías que coger el autobús que iba a Dalat y pararte a medio camino, justo en el cruce con la carretera que va a Nam Ka Tien, y ahí hacer autostop o coger un taxi. Bueno, me informé un poco más y no va así, ¿vale? O sea, si queréis pues ponerle un poquito más de aventura, podéis ir a ello. Si no, podéis ir a esta estación de bus con Grab. Y además, mira, os voy a contar una anécdota que me pasó yendo a esa estación de bus, que no cogí Grab, ¿no? Y en Ho Chi Minh hay estas motocicletas que te llevan. Son como taxis, pero en moto. Y está muy bien. Total que, bueno, el tema es que yo estaba negociando con él y conseguí que me lo dejara todo a 80.000 dongs. Bueno, no sé cómo lo hice, que le quise pagar con un... A 80.000 dongs, perdona. Debía ser 200.000, sí, 200.000. 200.000 dongs. No sé cómo lo hice. Que quería pagar, hay dos billetes que son iguales y le di, no sé si 2 millones de dongs, bueno, le pagué como 10 euros para ir a la estación de bus cuando en mi mente le había pagado 1 euro. Bueno, son cosas que pasan y que pasan menos si usas Grab. Bueno, una de las cosas que la mayoría de gente hace en Vietnam es comprar una moto. Y es una buena idea cruzarse desde el sur hasta el norte en moto. Bueno, la moto que está de moda es la Honda Wind, que es esta que se usaba en la guerra de Vietnam y que vale nada. Está tirada de precio. pero como $200 y luego cuando llegas arriba la vendes a otro. Es bastante gracioso porque te buscas ofertas en internet, ¿no? Y te ponen, mira, esta moto la vendo y pone, pues se le ha roto el motor 80 veces, he cambiado la cadena de distribución 150 y bueno, que podéis entender que se os va a romper cada 10 segundos, pero bueno, es una experiencia y es algo que yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Si podéis cogeros la licencia de conducir internacional, es una de las experiencias, yo creo que más guapas. Yo no la hice, no tenía tiempo, pero si podéis coger en Vietnam un mes, vale mucho la pena hacerlo. Y bueno, y ahora es el momento, ahora que no tienen demasiadas normas, no tienen demasiados regulaciones. Eso sí, llevar lo que os he dicho, la licencia internacional no está de más, porque la policía, si no, te intentará sacar el dinero y no es poco, o sea, te intentan sacar 200 euros, 300 euros. No es que sea una recomendación, pero siempre que podáis intentar escapar, ¿vale? En Chiang Mai yo me dedicaba a eso. Ahora ya tengo el carnet. Vamos a volver a Nam Ka Thien. Nam Ka Thien, como os decía, es un sitio súper natural, súper, bueno, lleno de paz. Tenéis tribus vietnamitas que viven ahí dentro de la reserva. Y hay excursiones muy guapas por el río, para ver a los primates, que suelen ser un poquito caras. Suelen costar más de $100, $150. Vietnam tiene esto que tiene o turismo muy rico o turismo muy mochilero. No tiene medio término, ¿no? Y por eso vas a sitios en los que de golpe pues hay un puente de oro gigante, o aviones que te llevan pues por encima de Halong Bay, cruceros de 3 días por la bahía de Halong Bay. Bueno, pero vale un pastizal. Entonces, si te lo quieres hacer mochilero, pues te lo tienes que ir buscando a tu manera. Y la mejor manera, como os he dicho, es caminar, bicicleta, pero os vais a saltar cosas interesantes como pueden ser los gibones o supongo que la reserva de leopardos, porque te tienen que llevar en tour, entiendo. Por suerte, tenéis el camino al lago de los cocodrilos, es muy, muy bonito. Os recomiendo que os llevéis agua. Es muy largo, pero es muy bonito. Solo se puede hacer andando. Y es como media hora andando por en medio de la jungla para luego llegar. Tienen como una pequeña carpa de madera montada y desde ahí visionan. Puedes tomarte un agua, creo que no tenían ni comida, un agua, un café y ver el lago, relajarte viendo la naturaleza y luego bajarte a pie del lago a ver a los cocodrilos, que la verdad es bastante impresionante, ¿vale? Visionar todo el lago, los cocodrilos y sí, y esa es la parte más emocionante, más interesante. Tener cuidado con las sanguijuelas, eso es importante, porque, bueno, vas andando con bambas, ¿vale? No vayáis en chanclas, aunque los vietnamitas vayan en chanclas, no vayáis en chanclas, poneros unas zapatillas para ir por la montaña. Y se te suben, no sé cómo funciona, pero se te suben. Y bueno, se te van a enganchar en la piel, así que tranquilo que sí, lo vas a notar. Pero bueno, no es una sensación muy agradable, así que pues tener cuidado con eso, llevaros repelente también, porque por la tarde los mosquitos te asesinan y nada. Y haceros un seguro por si algún día tenéis que ir a un hospital o lo que sea, ¿vale? Tenéis 1000 páginas hablando de seguros, casi todas son patrocinadas. Entonces, bueno, mirar a ver qué opciones tenéis. Yo así que conozco. Yo no tengo ningún patrocinio con nadie ni nada, ¿vale? Estuve buscando en internet y para mí la que mejor me iba es una página inglesa que se llama True Traveler. Problema, que está en inglés, pero lo que cubría era, no sé si 4 millones de libras. Bueno, un montón de posibilidades. Luego tenéis IATI, que todo el mundo lo conoce, Mondo, que bueno, todo depende, ¿no? Porque hay veces que pues si te vas a Europa pues sale más barato pillar una, o si te vas a Asia. No os fiéis mucho de estas páginas web que patrocinan y buscar. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Y a Proyecto Bayo, una página, bueno, un Instagram, una chica que está viajando, que parece que ahora se va a ir a India y que a mí me gusta mucho seguir. Me gustan sus stories, me gustan sus publicaciones, muy interesante, y sus proyectos, que ya me podría hacer ahí un proyecto de diseño para Viajando Sin Planes, ¿eh? Bueno, hasta aquí sería un poquito el podcast de Namkatien. Pues muchas gracias por haber seguido este directo. Si os ha gustado, haré más podcast en directo. Espero que no me distraiga tanto. Y hasta luego.